cadete, que no afloja ni un manguete, que al saludar con la mano tan solo te da el codete. Y si sale el amarrete con una chica al bailete, él se queda sentadete por no gastar la suelete. Es mi amigo el Manolete y es un kilo de amarrete, cuando come la banana la come con cascarete. Es mi amigo el Manolete y es un kilo de amarrete, cuando come la banana la come con cascarete. Al bar a tomar cafete, se disparan los mocetes, saben que no hay propinete. Y si llega al cinete a sacar un entradete, el boletero avisete, cuidado el amarrete. Este tipo es meterete y es un kilo de amarrete, cuando come la banana la come con cascarete. Es mi amigo el Manolete y es un kilo de amarrete, cuando come la banana la come con cascarete.